Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininjas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende la tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola, estamos al aire por Radio Las Quenche, 87.7, comunicando desde la orilla. Hay un 87.7 peleadita. Les contamos que se nos han metido algunos medios ahí hegemónicos a nuestra señal. Así que ahí estamos disputando ese espacio. Capaz que cambiemos el dial. Le avisaremos con su tiempo respectivo, pero ahí para que si escucha el 87.7 y escuchan otra cosa que no sea ningún contenido de la radio de Las Quenches, sepan porque nos están usurpando el dial que hemos usurpado anteriormente. Sí, a dar la pelea ahí con el dial. Igual si no, siempre a la segura www.radiolasquenche.cl, ahí la puede escuchar en la virtualidad. Pero a darle la pelea con el FM nomás, pues. Así que si no, se va corriendo, siempre comunicando desde la orilla, así que se va corriendo el dial hasta que nos encuentre. También pueden descargarse la aplicación, que no lo decimos tanto, pero hay una aplicación por Play Store que se llama Radio Las Quenches y ahí también nos puede escuchar. No solo a nosotros, sino a todos los programas que integran esta Radio Las Quenches. Que los saludamos por sobre todo, sería Paria y Probos, que sale los martes a las 11 y tiene una repetición el sábado a las 5. De Valiente se cuenta en historia, Marea Revuelta, que aparece el martes a las 8, A Toda Costa, Conversaciones de la Mar, que el lunes a las 10 y repetición el viernes a las 7. También el programa Aire Puro, que lo retransmitimos, pero es como si fuera de la Las Quenches. Y a Guitarra Pela, que el viernes a las 9 y lo repiten el lunes a las 9 también. Podríamos saludar a nuestras radios contrahegemónicas que nos retransmiten, que sería la Radio Placeres, eso en Valparaíso, la Radio Ucán en San Fernando, la Radio Nehuén en Los Sures y la Zarzamora en Concepción. Y nos pueden escuchar también en Spotify y en archive.org. Eso sí, ahí para que se haga su maratón. La otra vez me encontré con Perro Chico, le mandamos saludos a Perro Chico ahí para que nos mande su cuña también, la estamos esperando. Y nos decía que se estuvo escuchando ahí una maratón de Libres y Reverdes. Así que puede copiarle y hacer también esa de escuchar varios programas, ir viendo también distintos contenidos. Están todos con sus títulos, así que si le interesa alguna temática en especial, para que le ponga oreja también. Y recuerde también escribirnos, comunicarse con nosotras para, si quiere difundir algo, si le pareció algo de lo que comentamos, si no le pareció también algo de lo que comentamos, nos puede escribir al Instagram, comunicarse con nosotras por el Instagram, Libres y Reverdes. Si le gustan las formalidades, por el correo, libresyreverdes@gmail.com. Y si es que prefiere, por el WhatsApp, el más 569-6868-1624. Acuérdense de mandar toda la info, eventos que puedan ocurrir y que quieren que salgan por la radio. Si están haciendo algún proyecto artístico también, no duden en contactarse, que acá siempre hay espacio para los proyectos compañeros. Y para la autogestión también, pues si quieren subir alguna cuñita, algo, nosotros no cobramos ni pedimos nada, así que por favor, dele nomás. Hoy tenemos un programa cargadito de actividades, de música, de información. Les contamos que vamos a estar en un ratito conversando con Úrsulito. Ahí, sí, viene a contarnos un poco de su proyecto musical y vamos a poner mucha musiquita ahí para que se levanten como viernes. Vamos a estar conversando con Les Cabres de Casa Taller, La Quebrada, que se encuentra en Algarrobo y que también nos van a estar contando cómo surgen, qué están qué eventos se vienen y con el movimiento anticarcelario. Ahí de todos los procesos que se están dando en este momento, cómo se van articulando y también de las formaciones en las que están apañando. Sí, un piño ahí de personas que ponen sus conocimientos al servicio de apañar a las compas que han estado en procesos judiciales, encarceladas ahí por manifestarse, por articularse. El movimiento antirrepresivo, entonces ahí poniéndole con todo eso. Pues vamos a estar conversando con Mati para que nos cuente un poquito de cómo va, cómo contactarles también, cómo sumarse también a estas iniciativas que están tan re buenas. Muchas actividades también, cositas que van pasando, música buena, ahí también vamos a partir este programa compartiéndole un punto de prensa que se hizo el día de ayer, jueves 17 de noviembre, afuera de la Municipalidad del Quisco, a propósito de la defensa en Punta de Tralca, Chayamalal, Parcela 30, este lugar que hace mucho rato ya se viene dando la pelea por defenderlo, defender ese espacio natural y histórico también. Frente a la inmobiliaria Grupo Feria, inmobiliaria que ya está instalada, que ya cerró, que tiene sus containers, que se ponen a hacer asado casi todas las noches, que tienen su foco ahí de luz toda la noche prendido, que han ido corriendo también a los cururos que habitaban ahí, que antes veíamos mucho, ahora en un momento los vimos escapándose por las calles, ahora ya casi ni hay dentro de la parcela, tienen perros ahí todo el día. Entonces, bueno, está ahí el conflicto todavía bien álgido. Ayer hubo una reunión con el alcalde, con el Jofre. Asqueroso. Y con sus asesores jurídicos y técnicos. así que, bueno, ahí hubieron algunos compromisos, supuestamente, y todo ese supuesta pará que tiene el Jofre también de proteger ese lugar. Así que vamos a estar compartiendo lo que fue este punto de prensa de las personas que asistieron, que entraron a esta reunión. Así que nos vamos con esa entonces, después de la musiquita que va a sonar ahora. Y continuamos entonces aquí en este Libres y Reverdes número 89, parece, cada vez más cerca de los 100. Vamos para el festival. ¿Cómo se viene? 87 es este. Que yo tengo ganas de que empiece luego el festival, bueno, quiero el número 100. Se viene el festival en el verano. Bosque que alguna vez hubo aquí, desapareció un humano, vino y lo taló, de animales se vistió, quiso enseñármelo, pero no, convencida de que la vida aún no está perdida, más si mis compis caminan heridas, sé que su ciudad está repodrida, la quiero ver destruida, pero sé que en algún lugar lejos me voy a hallar, con la chiqui vamos a bailar. Al menos lo voy a imaginar, porque sé que ahora están, pero igual la vida nos va a alejar. Y ya sé que conocí en ustedes, voy a destruir muros y paredes, pa' donde vaya tejeré mis redes, reforestar el cerro, romper un Mercedes. Le pegaré al macho que se ponga jede, y no voy a olvidar a toda especie animal que está siendo utilizada por el capital, que está siendo utilizada por el capital. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería, ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería, ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. No está vacía. No está vacía. Compi, vamos a pasear donde nadie nos pueda escuchar, donde la gorra no se pueda enterar.

Y ahí fue como, ya, y si hacemos un EP, creo que nació de ahí. Primero fue solo Bruja Bellaca y después, no, hagamos un EP. Y se hizo el EP, vaya a saber, un EPO, del 2019, con 5 canciones. Y ahí caché que igual a personas les gustó y fue como, ay, sí, esto debería seguir haciéndolo. Y ahí como que he seguido hasta el fin. Con legítimas pausas y todo, pero porque la vida. Pero sí, igual. Todo lo que queríamos, la música para vacilar, ¿no? Y con letras bacanas. Ahí les contamos que en un ratito vamos a estar poniendo muchas cancioncitas ahí, que hemos armado una lista ya de reproducción para que el viernes ahí siga arriba como lo hemos prometido. Sí, como que yo he escuchado que se condena un poco a los géneros musicales, sobre todo el reggaetón, que tiene harta misoginia, es cierto, la cumbia y no sé, toda la música que se crea en este sistema heteropatriarcal, si responde, ¿no?, a este modelo de dominación, va a ser misógina y todo, pero también está como la contraparte que se ha podido dar en todos los géneros y hoy día en el reggaetón también. Porque no se trata de los géneros, pues se trata en realidad de las personas que cantan, pues, ¿cachai? Y desde aquí no lo comentamos antes, para las personas que no cachan, Úrsulo es una identidad transmasculina. Entonces igual se mueve desde esa idea también su reggaetón, pues no es cualquiera. Pues. Entonces también hay un activo político, yo siento, y el vacilón, pues sacar el deseo a la calle, porque está re bueno. Sí, pues, como que a veces igual se sataniza mucho por no sé, por los traumas que han dejado la... Ay, como que se me fue de la cabeza la palabra, pero claro, se sataniza como todo lo que es la sensualidad, el erotismo, el maricón, como cualquier expresión, porque como que quizás a uno se le viene memoria de wea. Por ejemplo, ayer, vamos a meter un tema nada que ver, pero es que ayer me acordaba, estaba con un amigo y me acordaba... será muy denso lo que voy a decir, ¿no? Oh, digo, dale, ¿no? Dale, sin censura. No, me acordaba como, no sé por qué llegué a la época a colegio y me acordé de un profe, ¿puedo decir su nombre? Sí, me acordé del Salvador su nombre, Salazar. El colegio, todo lo Salvador que quieras. Salvador Salazar, el profe de biología del Master College de San Beca y también del Sergio Díaz, que después lo funaron, bueno, al fin. Y eso, y era como todo tan descarado, su forma, como íbamos en séptimo, octavo básico, y a una compañera así como que la miraba y hacía como cara, y era, y quizás en todos los colegios del mundo muy normalizado, y como que siento que, o sea, eso puede que no tenga que ver, pero igual sí siento que tiene que ver como con algo... Sí, que me imagino que hablamos como de cómo la cosificación de los cuerpos históricamente nos va como limitando el deseo, ¿cachai? Y quizás como por ahí que nos tiramos como estos reggaetones vacilones en donde reivindicamos nuestro deseo nuevamente, pues salirse de esto que es sucio, mover la raja, ¿cachai? O mostrarnos andar en chores o, ¿cachai? Cosas así. Igual siento que no sé, de primera, por ejemplo, en el Bruja Bellaca, igual siento que cuidaba harto las letras y casi de no decir nada, como que quizás lo pensaba harto de que fuera como inteligente o cosas así, pero ahora las cosas que voy a hacer, siento que igual me quiero como despercubrir un poco y poder como resignificar y evitar como decir guas cochinas, pero desde mi vereda, porque siento que me di cuenta que igual de repente me dan ganas de decir más cosas. Pero ahora ya, ahí van a ver, que tenemos la Playa Records. Con unos amics de Isla Negra, vamos a sacar unos temitas y le pusimos la Playa Records. Y van a ser súper buenos igual. Bacán. Sí. Bacán, bacán que se vienen proyectos acá por el litoral también, que... Pucha, que si hay territorios hegemónicos y fome, uno son el litoral a ese. Entonces, bienvenides ahí como a ocupar estos espacios, y no solamente del género también, sino como de ocupar el lenguaje, esto como de resignificar, ¿no? O de habitar no solamente como las formas, sino también el lenguaje, si puta la chucha todas las huevadas hegemónicas que nos han instaurado y como sus moralidades, ¿no? Por tan supuesto. Cuidaditas y tan arregladitas. Sí, sacarse el velo también y empezar a disfrutar, pues, qué es lo que nos queda. Podríamos irnos con un temita capaz para que vamos motivando la raja. Ya, pero primero parece que no va a ser de, no es tan reggaetón, pero después sí. El que quiera, podemos poner el que quiera. Primero el revelado para que me conozcan. Vaya, vamos entonces. Subiendo los peldaños de mi cabeza hechiza, llegó a la cima, me lanzó al vacío, confía, confía, confía. Como si tuviera motivos pa' confiar. Me tira la vela por no encajar, pero mi flow te pasea. Yo sigo caminando con seguridad a la calle de San Beca. Aguante todos los cabres que defienden su identidad. Quiero decirle al negocio de la esquina que soy trans. Me da pena sentir que no me entendería, me frustra. Tiene buen corazón, pero la mente adiestra. Se ríe de marica y de ser de mutante extra. Y yo a veces siento que tengo el antídoto. Muchas lágrimas, mucho humor, muchas vendías madurador. La culpa de la disforia no es del espejo, es de este sistema enfermo que nos quiere muertos. Pero estoy bendecido y bendecido por Diosito. Yo sé que no me odian, que sea mariconcito, porque cierro los ojos y veo algo bendito. La fuerza para hacer todo lo que yo me proponguito. Me inspira tu existencia, la de todo el rarito, que se faja en el pecho, que estiliza en su caminar, que siguen para adelante así con la mirada alzada. Las miradas cómplices en la calle con otros mutantes hacen que mi alma brilla aún el diamante. Lloro todos los días para que sigamos con vida en esta sociedad perdida de su esencial energía. Cero cero empatía, te miran de abajo arriba y te prejuzgan y te intimidan sin saber que para ti el acto de valentía es salir a la calle día a día. Nuestra presencia osadía, la bendigo con mis rimas y antirrimas. Tengo pena, tengo risa, tengo certeza, melancolía. Estoy entero loco, ya lo sabía. Y bendiciones para el gati que no sé nada de él. Bendiciones para mi mami, la pena no te va a comer. Bendiciones para el que cree y creer en este ser. Bendiciones para mi lengua que no se deja de mover. Bendiciones para ti, cual que hizo el beat. Bendiciones para los que ya no están aquí. Este es mi desahogo y hay mucho más por venir. La calidad no está en el HD, está en toda la energía que deduce al hacer. Constante cambiar, la única agua que no va a cambiar. Constante cambiar, la única agua que no va a cambiar. Pienso en la plata y me empiezo a atrapar, pero pienso en la amistad y se me pasa la weá. Por mientras le ponemos terrible bueno en la feria. Si hay algo que puedo asegurar es que no voy a dejar de cantar. He pensado mucho en la muerte, en el internet googleado formas de desaparecer, pero estoy tan tan seguro que no lo voy a hacer. Por ti, por mí, por el amor que crece. 13-3, chavo amor, gol, a punta de cagallo. Todo dolor, siento mi alma en cura hacia lo alto, hacia el misterio, hacia lo alto, y hacia el misterio, hacia lo alto, y hacia el misterio. Buah, buah, esto salió así de una, y ahí va a quedar. La espontaneidad no la cambio por nada, no importa una mierda. Otros detalles, ahora por la ventana me está pegando el sol así en el ojito. Y eso para mí vale más, más, más, más, más. Ursulito, jugando al guito. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá, a mí me decían porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Se nos cayó la señal, pero ya aquí con esta Martita, weón, de vuelta al aire nuevamente. Escuchábamos los temas de Ursulito, uno suavecito para empezar, y después vamos a ir con los reggaetón bien puestos, po. Sí, pues porque se, hasta abajo. Ustedes lo ven repiola, pero el reggaetón aquí hasta abajo, cabra, de verdad. Sí, siempre me pasa que cuando canto en vivo, como que ni piensan que yo voy a cantar, pero después me sorprendo. ¡Se suelta! Pero, ¡no! Sí, y soy muy piola yo. Lo da todo, lo da todo. Ahí próximamente queremos verlo por los eventos litoraleños. Mañana había algo, ¿no? El domingo. Me autoinvité que hay un micrófono abierto en la HOC. En eso de Casa Escuela Viva van a hacer como una presentación de sus talleres, y ahí hay micrófono abierto, creo que es desde las 3 de la tarde, y voy a ir aquí con mi pendrive para cantar, pues, para que la gente del litoral vaya. Genial, sí. Ahí es Casa Escuela Viva. Taller, ajá, Casa Escuela Viva. Si se va a hacer en la HOC, nosotros igual hemos entrevistado a los personajes de allá y sabemos que es un espacio re bacán, que tiene harta contracultura. Es hermoso, hermoso ese espacio. Sí, no es cualquiera. Y a propósito de y eso... Y queda muy cerquita de la cuenta, de la calle de enfrente de la cuenta, arriba, arriba, hasta que termina. Sí, así que va a campo. Y también contarles que Ursulito está habitando el litoral central, así que invita, que lo inviten para toda la... Sí, por favor, no he ido a cantar de ningún lado litoral, es de mayo, quiero puro ir yo. ¿Viste? Y ahí quien lo necesite, que lo contacte a través de las redes sociales, pues ¿cuáles serían su red? En el Instagram me llamo Urchulito a tu ritmo, es con X en vez de S, Urchulito a tu ritmo. En el SoundCloud, soundcloud.com/Urchuloaguachín, y en el YouTube Urchulito a tu ritmo también. pronto en el Spotify. Lo digo hace mucho tiempo eso, pero por muchos motivos misteriosos no ha pasado. Quizás porque estaba esperando este proyecto de La Playa Records. Aprovechar de mandar un saludo a Coro, mi amiguito que es parte de este proyecto, que eso, y que él me va a ayudar a poner las canciones en el Spotify. Y que dijiste que era de la Isla Negra, además. Sí, ya, ahí no. Está el estudio Playa Record. Mira, mira, podríamos invitarlo en algún momento para saber de ellos, postería sí, piola. No, sí, sí, por favor. Para seguir tejiendo, porque la red del litoral está re grande, pues, y de hecho en esa hemos estado como entrevistando a diferentes casitas que hay en el litoral y vamos a hacer un mapeo más o menos, programa a programa, de cómo se van a ir dando. Oye, Ursulito, cuéntame, ¿cómo ha sido presentarse, esta experiencia de ir a lugares, como salir en el... plantarse en el personaje igual? Al principio igual me costó, como porque antes lo exteriorizaba, esas cosas más caseras que hacía, pero era por el internet y en realidad ni siquiera sabía si tenía público o no. Entonces como me daba más lo mismo. Y... no sé, al principio pensaba que no iba a poder porque era como mucho nerviosismo y soy una persona neurodivergente, muy tímida y atrapado. Pero después esa adrenalina de cantar en vivo igual me empezó a gustar y lo empecé a trascender más. Pero igual siempre me atrapo. Pero es el momento previo y después lo disfruto caleta. Además, como igual he recibido... buen feedback, a veces. No, igual sí. Es que a veces uno es muy autoexigente y quiere todo y tampoco la cosa es tan así. Pero sí, me siento como que en estos 3 años o 4 igual he ganado más experiencia y me siento más seguro dentro de todo. ¿Y ha sido una especie de filtro, me imagino, a los lugares donde te invitan o vayas nomás a patapela? La verdad es que como que siempre he ido a todos lados... a todos lados. Quizás algunas veces he tenido malas experiencias, que ni un vasito de agua, ni un nada, y como que siento que así no hay ni un respeto, ni un cariño, y como que ahí empecé quizás a pensar como, ay, ya, tal vez no tengo que ir a todo, pero en el afán de querer que me conocieran, y no solamente desde el mundo disidente, sino también tirarle el rollo a todos lados, nomás, pues, como que ahí sí iba a todos lados. Pero ahora que me fui de Santiago y estuve medio desaparecido en la red social y todo, no he cantado mucho y tengo ganas de cantar en vivo. El 17 de diciembre en Santiago voy a cantar en la presentación de un EP de María Pepino con no sé quién en un lugar. Y eso. Mándanos la información para subirla también al Libre. Oye, y aquí te tenemos frutitas y cositas, así que... Ay, no, sí, no lo decía por aquí. No, por si acaso, para pa que se sepa. A ver, vamos a probarlo. ¿Estas eran las trufas? Sí, veganas que hicieron las cables. Ya, vamos a ver. Oye, Mel, y yo creo que igual le podemos seguir poniendo con el vacilón, porque está buena la conversa. Quería preguntar ahí después si... le tinca como... yo lo quiero enganchar para el festival que se nos viene. Por favor, ¿cuándo lo van a hacer? El programa número 100. Todavía no tenemos la fecha. Muy Libre y Reverde, sin fecha, pero ahí va. En el verano. Enero, febrero, por ahí va a salir. Yo creo que si quieren vacilón, pongan resuda. Y después ahí vamos intercalando. Porque ese me gusta mucho. El último como oficial que ha salido. Y bueno... Y ahí vamos a ir subiendo también en el Instagram tu música, pues, para que se vaya ahí generando la información. Muchas gracias. Igual me gusta que aunque no esté en el Spotify, igual se pueda mover la música. Porque igual a la gente a veces le da paja como que si no está en el Spotify es como, ay, ¿dónde está tu música? No la encuentro. Bueno, eso. Así que bacán que se pueda difundir a pesar de que no esté todavía. Si todos los medios sirven, pues hay que escuchar hasta en cassette. Yo la escucharía, debo decir. Ay, sí, en cassette. Yo ahí adicta a los cassettes. Creo que estaría buena su cassette de reggaetón. Sería muy buena. Una buena opción. Ya, pues nos vamos con Resuda, entonces. Ya, pues prepárense. Al vacile. Amo la raja. Oh, vamos solito a tu ritmo. Tanta forma que hay de burlar la ley, hace que usted y yo no podamos ver. Salimos jaula mental y no vamos a volver. Si pones el riesgo todo se vuelve a comer. Tu cuerpo explota y te va a envolver. Te muestro la dulzura del amargo caos que te prendió. Te demuestro que el sudor saca chispa de este incendio. Nos truquémonos con el parlante a todo volumen. Y traje algo más pa' que tú resudes de sudar. Resude de sudar, que te descontemplo y está ahí por detonar. Resude de sudar, resude de sudar, esta noche vas a ser de día. Resude de sudar, resude de sudar, mamá, mami, estáis vía, papi, por afinar. Quiero estar aquí, me planto entero, yo partí de antes sin pensar dinero. Ahora presiento, un día sobrará, la vida es así, yo lo acabo de invocar. Ahí es que nací pa' esto y un juego, lo llevo en mis penas, de a poco vuelve serio. Qué rico, me dejáis loco y quiero, hasta tu ojos me baila, me recorren entero. Tanta forma que hay de burlar la ley, hace que usted y yo no podamos ver. Te siento fuertemente, tal vez vamos a enloquecer. Si no nos arriesgamos, entonces tú dime pa' qué. Tu mente explota y tu poto también, sintiendo al sireno que te vino a prender. Yo lo siento bien adentro, ni la depre puede a mí quitarme de esto. Truquémonos con el parlante a todo volumen. Usted baile como quiera, qué rico que sude de sudar. Resude de sudar, te contemplo y estáis por detonar. Resude de sudar, resude de sudar, esta noche paso a ser de día. Resude de sudar, resude de sudar, mami, estáis vía, papi, para final. Fome y la voy a romper. Lo único que quiero que mis dientes son tus quince. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. La voy a romper. La ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Número 87, Radio Lafkenche 87.7, comunicando desde la orilla. Recordar también que nos pueden encontrar en www.lafkenche.cl y a través del portal Softronic. Hemos estado conversando aquí con Ursulito Bellaco, bailando hasta el piso. Y ha estado re entretenida la conversa, por recordarles que él está en el litoral central ahora habitando. Inviten a cantar. Esa. Y se vienen proyectos también, pues nos está conversando un poco de eso. Y te quería preguntar por Dadalú. Nosotros igual le hemos puesto a Dadalú, pues la lleva, le hemos puesto un par de veces. Dadalú. Dadalú es que siento que fue como muy importante para mí. Porque antes de yo sacar ese EP que ella produjo, también yo la acompañaba en sus presentaciones, como performeando con su arpillera. Y siento que mi primer acercamiento como a estar en un escenario, cosas así, fue con la Lupo. Conocer lo bonito, lo feo, lo más o menos de que te inviten a lugares y todo eso. Así que estoy agradecido. Buena. Oye, ¿y qué se viene por lo pronto? Te tenemos en YouTube también, ahí hay harta performance y bailoteo. En el YouTube mío del... Sí, hay un canal. Sí, pues ahí se pueden también encontrar las cosas de antiguas, como el origen de todo. Y siento que me gusta mucho. Se llamaba Huachinando el proyecto anterior. Y sí, yo creo que deberían verlo todo el mundo. ¿Cómo es el canal? Un chulito a tu ritmo. Ya, esa. Porque siento que en esas creaciones antiguas de Aguachinando, siento que son muy espontáneas y que tienen una cosa muy esencial, muy bonita, que también a veces personas me han hablado de que se han inspirado de eso, porque es como, o sea, no es cualquiera, pero sí es como que quizás hace sentir que simplemente con lo que tení adentro tuyo, da lo mismo lo que sea, podís crear, po, y pasarte por la raja las estructuras o cómo te dicen que tenés que crear o cómo tiene que ser una cuestión. Porque a veces siento que las personas se limitan mucho o se atrapan mucho de sentir como que no pueden, pero siento que en la espontaneidad está lo más bonito de la creación. Ay, qué lindo. Sí. Qué lindo el solito. ¿Y se viene algo para el futuro o todavía estamos ahí dibujando? Sí, nos vamos a sacar unos temitas quizás ya en diciembre con La Playa Record. Y bueno, y algunos videoclips de tema semi antiguo, que por motivo de estar vivo y las situaciones de la vida no ha pasado, pero sí, se vienen videoclips de canciones antiguas y el nuevo proyecto de La Playa Record. Y nada, pues, ahí voy a estar avisando. Esta vez sí que van a estar en el Spotify. O si no, me retiro. ¡Ah! No, es que tiene que pasar, pues sí, ¿para qué? Pues. Porque ustedes qué creen, como que si no está en Spotify, no... Todo no. Lo contrario, igual hay un... De hecho, si bien Spotify es una plataforma que se está haciendo que es muy popular, también es de la hegemonía. Yo siento que SoundCloud y otras aplicaciones igual le están haciendo el peso. Y de hecho hay harta música contrahegemónica que se da solo por ahí, po. Sí, po. Así que no sea una presión o que no sea un factor nomás, porque la creación sea el factor. Sí, igual a veces en el SoundCloud también se encuentran músicas que no tienen ese sonido como estandarizado. Que sí. Con Coro, mi amigo de La Playa Record dice que no le gusta escuchar solo cosas del Spotify, porque como que el oído se acostumbra a escuchar como la wea como más perfecta. En cambio en otras cosas como que igual a veces es bacán que suene así, que suene la cuestión como la mesa, no sé. Eso. Qué buena. Hoy estuvo bueno el bloque, Ursulito, ella quedó. Sí, sigan ahí poniendo los reguetón. Inviten a cantar. Lo he dicho tres veces, es que para no perder la costumbre, po, y para inaugurar aquí Litoral. Le vamos a poner bueno ahí, sí. Al menos en el verano ya estáis comprometidos, güey. Ahí va a caer el capítulo del Festival del Mar. Yeah. Sí, pues ahí hasta nos tiramos un video. Yo igual, perro está abajo. Que salga un videoclip de esa ocasión. Sí, po. Oye, a mí me encantaría un videoclip de una ocasión espontánea. Como ya, listo, pum. Y que se ocupen escenas de... Ya, po. Va a ser una fiesta y ahí que la gente se vea qué. Videoclip. Sí, ya. Ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! No les había contado, pero vienen llegando, vamos a grabar ahora un videoclip. Toda la gente está invitada ahora a las 11:30 aquí a grabar el videoclip. Así que les esperamos, ustedes saben dónde. Vengan nomás. Ya, por titular el videoclip. Voy a tirarse la última cancioncita entonces de este bloque, porque nos quedan unas canciones por ahí en la lista que armamos, así que la podemos seguir tirando para el resto del programa. Entonces, ¿se puede tirar en el bosque? Ya. Es como más piolita también. Esa la hice yo, la produje yo y todo, entonces eso no suena. No suena tan mal, suena muy bien. No, mentira, está ahí. Sí, démosle ahí con los distintos sonidos, pues importante. Es de mi favorita esta, que sepan las personas. En el bosque entonces, ahí nos vamos con esa cancioncita y continuamos con Libres y Reverdes. La nochecita está tan rica, por la ventana un frío entra. ¿Quién me llena de realidad? Mi cuaderno me abrió a

represión que hay para todas las personas quienes se organizan, quienes se manifiestan. Sabemos cómo el peso del Estado cae sobre estas seres, y qué bacán que haya gente ahí poniéndole. Están apañando a la gente que fue detenida en la manifestación, ni manifestación, en el altercado que hubo ahí en Punta de Tralca el 6 de septiembre. Así que bacán ahí, aguante por todos esos apañes. ¿Cómo está, compis? Estamos bien, muchas gracias por la invitación, agradecerles también por este espacio tan necesario para poder conversar estos temas, ¿no? Sí, pues súper necesario que la podamos conversar, que podamos también informarnos. Pues ahí cuando te presentábamos al comienzo, decíamos que además de todas estas acciones que están haciendo, también han apañado con tallercitos para que nos vayamos informando toda la gente de todas las legalidades y resquicios que tenemos que tener en conocimiento. Pues. Así que si puede presentar ahí para la gente que no conozca mucho de qué va el movimiento, hay una breve reseña para que nos enchufemos. Súper. Ya, bueno, yo les cuento, yo pertenezco al movimiento antirrepresivo. Este movimiento lo que hace es tomar un poco el legado de lo que fue el Comité de Defensa del Pueblo de los Hermanos Vergara Toledo y hacernos cargo de la defensa jurídica de luchadores y luchadoras sociales. Y además, tal como decía aquí la compita, poder realizar un trabajo de formación y de retroalimentación también en relación a lo que es la represión con distintos actores sociales. Hemos trabajado harto con el tema de la prisión política, tal como les decía, en la defensa jurídica ya y asumiendo propiamente los casos, pero también hemos hecho un trabajo realizando talleres antirrepresivos, donde, bueno, nosotros ponemos nuestro conocimiento y la experiencia también que hemos adquirido con el tiempo a disposición de las personas que quieran informarse en relación a cómo cuidarnos, los métodos de defensa también que nosotros tenemos como pueblo, cuáles son los ataques, los métodos de ataque también que tiene la represión para poder reprimirnos y cómo nosotros podemos hacerle frente a eso. Y esto lo hemos tratado con distintos grupos, ya sea con secundarios, con chicos, con tomas de terreno también. Hemos estado en un trabajo súper importante ahí en las tomas de terreno, investigando también cuáles son las distintas artimañas que utiliza el poder, ya sea en los tribunales como también a través de la legalidad, con la creación de distintas leyes que buscan reprimir y criminalizar también a los luchadores y luchadoras sociales. Pues eso es algo que está ahora en este momento, y bueno, y ha estado todo el tiempo súper vivo. Pues es súper bueno que nos estemos informando también cuáles son las leyes que van saliendo cada vez, cuáles son, por ejemplo, las facultades que tiene la policía en determinados casos, y cuáles para nosotros también es súper importante escuchar a las comunidades y saber cuáles han sido sus experiencia y así ir retroalimentándonos en esta formación popular, ¿no? Una autoformación popular. Y en eso hemos estado trabajando últimamente. Eso es lo que hace el movimiento antirrepresivo, que también me gustaría destacar, que en un comienzo, si bien la idea era como asumir jurídicamente los casos de chicos y chicas en relación a la prisión política, eso no se compone solamente de abogados, sino que también hay compitas de otras disciplinas que apañan también en todo lo que tenga que ver con el tema antirrepresivo, ya sea haciendo talleres, como también sacando reflexiones. También buscamos reflexionar y también actuar coherentemente con esas reflexiones en torno a la represión, ¿no? Que cuál es como la tarea antirrepresiva. Eso es más o menos nuestro trabajo. Compi, y ahí qué importante esto también de ir pudiendo socializar más este conocimiento de la legalidad, ¿no? En estos territorios en los que nos mencionaba, no solamente con luchadores, luchadoras del ámbito social, sino también en los territorios. ¿Y cómo podríamos, como en qué territorios se mueven o cómo se van dando? ¿Hay espacios de esta grupalidad antirrepre en otros en varios lugares de este territorio, o cuéntenos ahí cómo, si van itinerando, si están localizados en algún lugar. Mira, nosotros funcionamos en su mayoría en Santiago. Ya funcionamos acá en Santiago, la mayoría de los casos que tenemos respecto de prisioneros y prisioneras políticas están en Santiago. También, como les contaba, hemos asumido la defensa de algunas personas de las tomas de terreno que también están acá en Santiago. Nos hemos vinculado con Punta de Tralca también, a propósito de que algunos compañeros y compañeras del movimiento tienen vínculos con ese territorio. Entonces, bueno, supimos de la lucha que están llevando ahí adelante también las personas de la comunidad en relación a la defensa del territorio, nos vinculamos allá. Sin embargo, igual estamos súper atentos y atentas a todo lo que nos requieran. Hemos ido a hacer talleres a otras partes del litoral, a San Antonio, hemos asumido la defensa también de compañeros en Iquique cuando fue el tema de la revuelta, también hemos tenido algunos vínculos hacia el sur, entonces ahí nos estamos moviendo también de acuerdo a las capacidades, porque somos poquitos, pero tratamos de no mantenernos solo en Santiago, sino que un poco ir a donde se requiera y donde podamos también tener acceso. Pero hasta el momento ese es el trabajo que hemos tenido. Ya, Pulento. Pulento, y agradecerle también el trabajo que se ha hecho con les compas en Punta de Tralca, La Pañe. Muchas veces pasa que no es fácil conseguir abogados, compañeros que puedan aportar, ¿no?, a estas causas y que bajen el conocimiento de una manera accesible para todos. ¿Algún evento, algo que estén por hacer próximamente, o cómo podríamos contactarlos para poder tener algún taller o algún, no sé, se me ocurren hacer cápsulas radiales con esta información legal, si se pudiera? Sí, yo siento que, voy a interrumpir, yo siento que una de las violencias más fuertes del Estado es esta de tener un tecnicismo, un nivel de nomenclatura muy lejano a la realidad del cotidiano de las personas que en realidad se rigen de la ley misma. Pues, de repente te ponen cargo, o la ley tiene una interpretación bien caprichosa también, dependiendo de quién la mire. Entonces, qué importante es que el conocimiento siempre es un poder, po, y que se logre aterrizar a palabras como más cotidianas lo que se está diciendo en un texto, ¿cachai?, que se hizo en tres paredes, es súper necesario, y es un avance en los pobladores que no cualquiera lo hace, además. No, y con esta capacidad también que tiene la democracia, ¿no?, de poder individualizar a las personas, y eso recae después en la legalidad de la misma individualidad de las personas. Entonces, todo es individual, así como la defensa, el uso legítimo del derecho a defenderse, el derecho a defender los territorios. Pero nos construimos comunidad, ¿po? Claro. De hecho, bueno, en parte eso ha sido como el objetivo que hemos tenido nosotros con nuestro trabajo, de poder, más que, claro, de alguna forma nosotros entendemos que las leyes están creadas, bueno, por una ley, y por lo mismo también tienen ciertos tecnicismos que la hacen poco, como poco cercana a las personas. O sea, a mí a veces me cuesta leer una ley, y yo que estudié derecho, a veces agarro una ley, la leo y la tengo que leer de nuevo, porque digo, y esta cuestión que... ¿Qué trataron de decir? O sea, cuando estaba el tema del plebiscito y la constitución, yo la leía también y decía, imagino toda la gente que no estudió derecho, yo que lo estudié, y ya es complejo poder entender algo redactado en esos términos. Para cualquier persona me imagino que debe ser mucho, mucho más difícil, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es súper importante poder acercar ese conocimiento, y por eso también es importante que trabajen otras personas que no sean abogados en el movimiento y que estén en otras disciplinas, y que también ellos puedan transmitir esta información, porque para nosotros también el tema de la formación popular y nuestra necesidad de defendernos también como pueblo ante el ataque del Estado es una tarea de todos, ya no es una tarea solamente de los abogados, de las abogadas, de ir a los tribunales, sino que es una tarea que tenemos que hacer todos y que tiene que partir desde antes, tiene que partir desde el momento en que nosotros nos organizamos y establecemos también cuáles son, no sé, los protocolos de seguridad, por ejemplo, las formas en que nos vamos a mover aquí, allá, cómo nos estamos organizando. Eso parte desde el momento en que uno se organiza, entonces es súper importante que esa tarea antirrepresiva nosotros la llevemos adelante en conjunto y por supuesto ahí en lo que sea más técnico y todo nosotros podemos estar apañando donde se requiera siempre que esta lucha sea justa. Eso es como nuestro ¿cómo decirlo? Nuestro espíritu, ¿no? Nosotros estamos apañando donde las luchas sean justas y si podemos hacerlo, lo vamos a hacer, ya sea con talleres, con la defensa de compañero o compañera, analizando las leyes también, como les decía antes, por ejemplo, en el caso de las tomas, existe actualmente una ley antitoma en el Congreso que se quiere sacar y están todos súper atentos y atentas a cómo va avanzando eso y también ahí había un acompañamiento respecto a cómo se va verificando en internet, cómo se buscan los trámites, cómo van avanzando los proyectos de ley, cuáles son las indicaciones que realiza, por ejemplo, los distintos senadores, ahí uno puede también sacar un poco el rollo del que tiene cada uno respecto al tema. Eso también ha sido una tarea súper buena para todos, yo creo, súper provechosa. Y respecto a cómo pueden ubicarnos, nos pueden ubicar por el Instagram. Tenemos un Instagram que se llama mar.antirrepe. Y ahí esa es como la única vía de comunicación que tenemos en este momento, pero si nos mandan mensajes, nosotros respondemos más o menos a la brevedad. Ya, bacán. Y respecto a migrantes, algo así, han estado trabajando. Sabemos que hace poco, bueno, esta semana se le dio libertad a una compañera migrante que estuvo detenida y que se le quitaron a su hija. No sé, ¿hay cambiado la ley migrante otra vez? Sabemos que los trámites burocráticos son terribles y que también es una de las grandes problemáticas hoy día en este territorio. Sí, en verdad no hemos tenido un trabajo directamente con el tema de la migración. Sí nos ha tocado un poco como por la tangente, porque en las tomas de terreno hay mucha población migrante. Entonces ahí sí existe mucha duda respecto a su situación en relación como con la criminalización también que hay de las personas que se toman los terrenos. Entonces, más o menos lo hemos ido trabajando desde esa área, pero no hemos tenido un contacto directo con lo que es la problemática de las personas migrantes, que es mucho más amplia que eso, ¿no? Claro, por eso te preguntábamos por el hecho de que muchas tomas hoy día, en realidad mucho porcentaje de la población es migrante en Chile y están ocupando territorios también y se están desarrollando como estas instancias de defensa de las tomas. Claro. Sí, de hecho, la población migrante es súper activa en las tomas de terreno. O sea, uno, y lo he podido constatar con mis compañeros y compañeras, es que la mayoría de las dirigencias, no sé si ellos se llaman así, pero dirigentes son mujeres. En las tomas de terreno, y muchas de ellas también son migrantes. Eso es algo que he podido ver, al menos en las tomas de terreno con las que nosotros nos hemos relacionado, y es súper particular porque, de verdad, uno si va así como las distintas tomas, efectivamente, en la mayoría, las dirigentes son mujeres, y son migrantes. Entonces, y tú te das cuenta que también son situaciones de opresión que se van sumando y que hacen que las personas, o sea, eso es como el rollo que yo saco, ¿no? Que estén en una posición como mucho más combativa o en pie de lucha en relación a exigir sus derechos también, porque eso es lo que están haciendo las personas al tomarse un terreno, están exigiendo el derecho a tener una vivienda, que es lo básico, ¿no? Lo básico que debería tener cualquier persona. Hermoso proyecto el que tienen, pues, compañeros. Bueno, muchas gracias. Yo, bueno, les dejo también el Instagram. Nosotros estamos súper abiertos a poder realizar talleres antirrepresivos, asumir defensa. Somos poquitas personas, pero siempre que se puede y se coordine con tiempo, está a disposición esta herramienta. Así que nada, solamente dejarles ahí invitados a que puedan, si quieren, colaborar también con nosotros de alguna manera, que nos escriban y sigamos luchando todos, cada uno desde la trinchera que le toca y la que quiere estar también. Sí, por supuesto, y más hoy día, ¿no?, que hay tantos preses políticos. ¿Nos quieres contar algo acerca de la situación de los preses, de la revuelta, de algunos casos que estén llevando? Hace poco, bueno, el programa pasado estuvimos con información acerca del caso con los compañeros de Cordón Quinta por el caso de Jordano Santander, que es un preso político de la revuelta que está condenado a 7 años de prisión porque la PDI, los Pacos, dijeron que había mirado con ánimo homicida a una persona. Recordamos a la gente que, bueno, así como todo a través de un montaje. Entonces, si quieres hablarnos de algún caso en particular o algún caso que quieras resaltar hoy día o algunos casos. Está bueno a veces ponerle nombre, cara, rostro también a los presos y no que sea como una subjetividad solamente. Claro. Mira, hasta el momento, yo sé que hay algunas organizaciones que llevan ciertos catastros de cuántos presos y presas quedan actualmente, pero yo no tengo la cifra, pero creo que ronda más o menos por ahí por los 30. Ya deben ser unas 30 personas que quedan de la revuelta, porque hay también presos políticos mapuche, subversivos, anarquistas de larga condena, etcétera. Pero de la revuelta quedan aproximadamente unas 30 personas, dentro de esas, claro, hay personas que están condenadas a condenas súper largas, como este chico, como también, creo que Felipe Santana se llama, el chico que está en Puerto Montt, que fue condenado también a 7 años por quemar una banca, básicamente. Y así un montón de situaciones que hemos visto últimamente de compañeros que han salido y porque han sido declarados inocentes después de que pasaron un montón de tiempo en la cárcel, ¿no? Y esa es una situación que hemos venido viendo repetidamente. A nosotros en particular nos tocó el caso, asumir la defensa del caso del Metro La Granja, del incendio del Metro La Granja, con dos chicos que estuvieron presos 14 meses en un régimen de máxima seguridad. O sea, eso significa que tenían solamente una hora de patio. Es un régimen mucho más estricto que en Santiago 1, que es donde está la mayoría de los imputados. Entonces, estuvieron 14 meses, tuvieron un juicio, salieron culpables por cargos muy bajitos, y en este caso, bueno, el Ministerio Público no quedó muy contento con el asunto, solicitó un nuevo juicio, lo anuló, y en el juicio siguiente nosotros pudimos demostrar que ellos eran inocentes, y salieron absueltos de todo. Y bueno, o sea, ni siquiera mencionar todo el daño psicológico que puede quedar en una persona después de haber vivido el encierro, después de haber vivido todo lo que significa la cárcel, además, porque la cárcel realmente para gente que tenía cercanía con eso es un infierno. O sea, es una situación, es como un lugar donde no hay, es como la ley de nadie, ¿no? Y ahí quienes tienen en verdad el control son los gendarmes, y gendarmería es una institución que claramente no está capacitada como para ejercer ese rol, por todo lo que hemos sabido, por la cantidad de torturas que hemos podido presenciar, por la cantidad también de irregularidades que existen en cuanto a los informes de conducta que permiten también a los privados de libertad salir con libertad condicional. Por ejemplo, ellos tienen el poder de decidir quién sale o quién no sale. Entonces es una situación súper compleja la cárcel y deja secuelas muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, esto ha sucedido en varios casos de varios chicos que han salido absueltos, pero también hay otras personas, y eso también me gustaría recalcarlo, que efectivamente sí cometieron actos que están clasificados dentro de lo que son delitos, sin embargo, para nosotros también son acciones válidas, y eso también quiero recalcarlo, porque es válido también defenderse cuando te están atacando. Y nosotros lo que vivimos en el estallido fue un ataque brutal por parte del Estado. Entonces el pueblo lo que tuvo que hacer fue salir a defenderse y utilizó los métodos que ha utilizado siempre. O sea, un ejemplo, la bomba Molotov ha sido siempre, o la barricada también, un método de lucha de los pueblos y lo ha utilizado históricamente en las protestas, ¿no? Y hasta hace algunos años eso no era un delito. Ni hacer una barricada ni lanzar una bomba Molotov. Desde el año 2015, Bachelet introdujo la bomba Molotov a la ley de control de armas y le impuso una pena muy alta. Eso significa que las personas que están procesadas por esos delitos quedan en prisión preventiva por lo general. Y por otra parte, después de este proceso que vivimos del estallido, se intensificó también la pena a las barricadas, que también es un método de lucha del pueblo. Entonces, lo que se ha hecho constantemente es criminalizar a las personas que día a día o históricamente han salido a luchar. Entonces, muchos de los compañeros y compañeras que sí están presos porque efectivamente lanzaron una bomba molotov o porque encendieron una barricada, para nosotros es totalmente válido, es una criminalización de las formas de protesta. Entonces también creo que es algo que nosotros tenemos que defender. No todos son montajes, no todos son inocentes, entre comillas, sino que son personas que legítimamente salieron a defenderse ante el ataque del Estado, de las policías, y salieron también a pelear por un mundo más justo, ¿no? Pues así como por cambiar un poco las cosas. Entonces eso también creo que es importante dejarlo en claro porque es una postura que nosotros también tenemos como movimiento. Qué importante esta reflexión, ¿no? En estos tiempos donde la autodefensa está castigada, ¿no? Con cárcel. Hoy día recordemos que tenemos a Estefano, una persona transmasculina presa por defenderse de sus agresores. Claro. Y siendo que los crímenes de odio contra las comunidades mapuches, disidentes, siguen siendo impunes, ¿no? Claro. Evidentemente hay un terrorismo de Estado y que una ley exista no quiere decir que sea justa tampoco. Mm-hmm. Y nosotros tenemos el derecho, la autonomía y la conciencia de que podemos defender nuestras cuerpos y nuestros territorios. Po. Y está súper piola que se levante desde aquí la filosofía de defensa popular, por sobre todo. Sí, esta visión también de no victimizar, ¿no? A las personas que luchan y que se defienden, sino tomarlo como legítimo dentro de una posición política frente a la agresión que recibimos por parte de, en este caso, el Estado chileno, pero con todos los estados, ¿no? Claro, y por eso también es importante cuando dicen, bueno, todo, no, o sea, cuando dicen que no hay presos políticos, que el Estado ya lo ha repetido hasta el cansancio, es importante entender cuáles son los contextos de creación de las leyes, porque si uno hace un análisis de todas las leyes, la ley de control de armas, la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, la ley antibarricada, ahora todas las leyes que se aplican para poder reprimir y encarcelar a las personas fueron creadas en un contexto político, para sofocar revueltas, para reprimir, no sé, levantamientos populares. Entonces, si una persona es castigada, es encarcelada con el fundamento de estas leyes, para nosotros son prisioneros políticos. Porque sus actos tienen un contenido político también. Y eso es súper importante porque el Estado ha dicho ya incansablemente, incluso ahora también con el nuevo presidente, que no hay presos políticos, tampoco ha habido una solución. Y eso también quisiera señalarlo por parte del Estado respecto de los presos políticos de la revuelta. O sea, ni siquiera ya de los anteriores, de Ramiro, qué sé yo, que son presos políticos que tienen una situación más compleja. Pero respecto de los presos de la revuelta, que al menos el gobierno y todos sus séquitos se llenaron la boca diciendo que iban a sacar indultos, que iban a sacar a los presos, hasta el día de hoy no han hecho nada. No han hecho nada, o sea, presentaron una ley de indulto que está durmiendo en el Senado, no han tenido la iniciativa de realizar indultos particulares, ni siquiera se han retirado de los procesos como querellantes. O sea, el Ministerio del Interior sigue siendo querellante en los casos de los chiquillos y chiquillas que son procesados por delitos en el contexto de la revuelta. Y eso, o sea, eso fue un compromiso que ellos tomaron en un comienzo con las familias de los presos políticos y hasta el día de hoy todavía no lo cumplen. No, que ese era parte del proyecto, del plan de gobierno, era parte de los indultos también, pues así como no trazar ningún TLC, Tratado de Libre Comercio. Y ya está claro el pronunciamiento político del amarillo asqueroso que está en la presidencia. Él va a seguir con el terrorismo de Estado. Sí, sus acciones lo han demostrado, ¿no? Todo lo que él manoseó, la revuelta, para hoy día estar en el gobierno y ocupar este puesto, que tampoco, recordemos que no lo ganó por tantos votos, no tuvo tanta como convocatoria social, ¿no? Ni siquiera durante la revuelta, pero sí fue un estratégico en el momento de poder proponer avances en derechos. Y lo único que ha hecho ha sido reprimir, militarizar el Gualmapu. Recordemos que hace poco a los estudiantes secundarios también mandó a la Yuta ahí a reprimirlos, ¿no? Lo mismo que hacía Piñera, lo mismo que hizo la Bachelet. Entonces, también entenderlo esto como un problema de la democracia en sí, no de quién ocupe ese rol, ¿no? Claro. No, tal cual, o sea, de hecho incluso yo creo que hasta se ha intensificado la represión. Yo esa escena del otro día de los pacos entrando al Confederación Suiza, sacar como 15 estudiantes de adentro, de verdad que no tengo recuerdo de haber visto una situación parecida, ¿no? Y que además los chicos hayan quedado con medidas cautelares como arresto domiciliario nocturno, estamos hablando de niños. Entonces, en verdad, claro, no ha cambiado nada, sino que yo creo que incluso está peor. Sí, totalmente peor. Y bueno, pero por suerte existen espacios de resistencia, por suerte no, por una posición política que se toma en contra de este gobierno y de la represión en general, así que ahí agradecemos, compañera, la labor que tienen. Seguramente nos vamos a estar poniendo en contacto, le avisamos ahora mismo para poder hacer unas cápsulas, para poder tener talleres, contarle que se está armando una jornadita de autodefensa por acá, por el litoral, entonces sería importante que haya un espacio también de dónde habitar la autodefensa desde los marcos legales, ¿no? Porque, no sé, una que a veces no está tan afinada en esto, como que lo deja como nunca voy a necesitar una defensa de la legalidad contra el mismo Estado y ble, pero, pucha, cuando nos han llevado detenidos no hemos sabido qué hacer, entonces está bueno como instalar también dentro de un espectro más amplio de la autodefensa la parte legal, y mejor si viene de compas que hacen que el conocimiento sea accesible para todos. Así que ahí le dejamos la invitación y seguramente nos vamos a poner en contacto. Súper, muchas gracias, chiquillas, por la invitación también para poder hablar, contarle un poco del movimiento, de este proyecto. Como les digo, quedamos totalmente a disposición. Tienen aquí nuestros contactos y agradecerle a ustedes también por este espacio. Este espacio, como les decía, de antes, tan necesario para poder conversar así libremente de todo lo que es nuestro rol también, ¿no? Como luchadores, luchadoras sociales, como sujetas políticas, así que se los agradezco mucho. Y nada, pues estamos en contacto también. Ya, bacán, y ahí aguante también porque debe ser difícil ahí la tarea de encontrarse con les jueces, les pacos. La propia hueta. Sí, pues. Así que hay mucho aguante y resistencia para estos días, sí. Ya, compita, ahí nos estamos hablando, y también el espacio de la radio, no solamente de Libres y Reverdes, sino de toda la radio Lafkenche, disponible para esto. Súper, un abrazo entonces, que esté muy bien. Ya, abracito. Hasta luego. Ahí estuvimos conversando con la compa del movimiento antirrepresivo, síganla en Instagram. Ahí también recordar que se puede escribir, que se puede consultar, que se puede pedir apañe. Y eso.

enjaulada por el Estado luego de ejercer la autodefensa, ahí como esto que recién hablábamos con las compas del movimiento antirrepresivo, de cómo podemos utilizar también las herramientas legales para quedar en libertad y no secuestradas por el Estado. Allí vamos a estar juntando dinero, se van, después de eso, después de la ollita, van a haber un conversatorio donde van a estar también nuestra querida Bea, le mandamos un saludito. Te amo, Bea. Resistentes, vamos, Bea, somos tus groupies. Sí. Y después va a haber musiquita y es una actividad bacán de apañe también, porque no solamente la acción tiene que ser desde el otro lado de la pantalla, sino poniendo el cuerpo en los territorios y asistiendo y apañando. Sí, otra actividad que ya fue mencionada, pero la recordamos, este domingo 20 de noviembre desde las 3 de la tarde, el lanzamiento de talleres de primavera-verano en Casa Escuela Viva, que esto es la Casa Hawk, ahí en el Quisco, camino a la Hawk, parribita, frente a la cuenta, entrada liberada, muestra y exposición de talleres, micrófono abierto, donde va a estar ahí Ursulito, así que vayan a darse la vuelta para perrearla toda. Comida y bebestibles también ahí disponibles en esta actividad. Y también mañana, sábado 19 de noviembre, va a estar el tercer, se celebra el tercer aniversario de la toma Vista Hermosa, ahí en Cartagena, es el primer carnaval por la vivienda digna, autogestionado por la toma Villa Vista Hermosa. Va a haber una olla común desde las 12, van a haber pasacalles, artistas invitados, tocatas, ferias, así que apañando a los espacios recuperados y a los territorios en lucha y en resistencia también, porque una toma en definitiva es eso. Una recuperación de los derechos nomás, pues. Sí, sí, está buena, se viene lo que nos corresponde de la vida que nos merecemos, tener una casa, un lugar donde habitar. Sí, sí, hay que apuro entonces ahí apañar ese territorio que han estado preparándose un montón para este carnaval. Se retoman las clases de rítmicas Afro-Perú y fusiones, va a haber práctica de cajón y danza todos los jueves. El cajón desde las 4:30 y las danzas desde las 8. Esto va a ser en la Plaza Camilo Mori, ahí al frente afuera del Centro Cultural Camilo Mori en el Quisco, guiadas por Macari Flow. Así que le mandamos todos los cariños a Macari, que volvió a este territorio porque anduvo dándose unas vueltas, unas giras, y volvió con todo ahí con las clasecitas. Así que en Instagram, Macari Flow, puede encontrarla y ahí más información, contactarse también para inscribirse a los talleres que son bastante buenos. Así que vaya nomás a darse la vuelta. También la tuvimos aquí, pues, sí. Uh-huh. Artista que pase por el litoral, artista que lo vamos a tener si tiene enfoque femenino. Sí, ahí mandarle también un cariñito a Macari, que va a estar prontamente presentando su videoclip, Sácame el Deseo, así que ahí para que le eche una miradita a su Instagram, a las redes sociales, al YouTube, al Spotify, a donde todo esté. ¿Qué más tenemos para este finde? Parece que estamos. Parece que estamos con actividades. Recuerden que nos puede volver a escuchar, si todo tan bueno este programa, nos puede volver a escuchar el lunes a las 5. La otra vuelta teníamos el viernes pasado, que estuvimos medios loqui, no sabíamos si era el lunes, el martes, el miércoles, qué día retransmitíamos, pero es el lunes a las 5 de la tarde por la radio Las Quenches. Oye, también otro que se nos quedaba, pues, otro carnaval que va a estar... Pero ya para el otro fin de semana. Sí, para el otro fin de semana. De repente también les invitamos para que nos hagan la invitación el día anterior. Esto va a ser el 26 de noviembre, allá en Isla Negra, en la Plaza de los Mosaicos comienza. Desde el mediodía, después termina en la Plaza Aucanhue, creo que se llama, ahí la placita que está arriba de Santa... En la isla. En la isla, para arriba. Santa Luisa, para arriba. Es la placita donde se hacen todas las actividades. Sí, quien haya ido a una actividad en Isla Negra, cacha que esa es la placita. Uh-huh. Va a haber música, va a haber transmisión también desde Radio Las Quenches, va a haber conversatorios sobre las temáticas sociopolítico-ambientales, así que cada territorio que está en la defensa, también la invitación, puede ir a darse la vuelta, ollita común también. Así que nada, pues todo pasando ese carnaval que se viene bien potente este sábado 26 de noviembre. Ya, y eso, y dejamos abierto ahí los canales de comunicación para que publiciten, propaganden ahí sus eventos, su música, el arte, lo que hacen, la autogestión. noticias buenas, noticias malas, todo lo pasamos por acá. Alguien que quieran funar también, siempre abierto el micrófono. Oye, sí, a propósito de funas, se nos ha, no sé si lo hemos nombrado. Sí, lo nombramos la otra vuelta, ya, pero está bien nombrarlo, porque la gente a veces no se acuerda. Recordar ahí, Claudio Pontigo, un asqueroso funado ahí de una escuela de teatro en San Antonio, que no recuerdo bien su nombre ahora, así que ahí sí lo vamos podemos a buscar. Seguir compartiendo esa funa también. El loco sigue estando en su escuela de teatro, sigue siendo director de la cuestión de del Centro Cultural de San Antonio, sigue estando presente, sigue trabajando con niñas y está en un proceso judicial por abuso sexual a niñas menores de edad, que ya ha pasado los años, ha costado que eso se empiece a llevar como esta causa legal, pero está ahí, pues está en proceso, se viene en diciembre, enero el juicio, así que a estar atenta, a funarlo, a sacarlo de todos esos espacios, porque un ser así no puede seguir trabajando con niñas, no puede seguir existiendo, hay que sacarlo de todos lados, así que Claudio Pontigo, no olvidemos ese nombre, a funarlo por todos lados. Exigimos a la alcaldesa Marisol, me parece que Constanza, por favor, que se posicione urgentemente y lo saque cagando, porque de verdad, si la compa se cree que tiene un corte feminista, o sea, te le creo a todas las personas que han denunciado, no me hace falta una sentencia para sacarlo. Si vale plata, mala cueva, ¿cachai? Que se gaste el municipio lo que tenga que hacer para sacarlo, porque si no, lo vamos a terminar sacando a patas, pues eso va a pasar. Así que vamos a subir las fotos y las denuncias, po. Sí, ahí en el Instagram de Libres y Reverdes vamos a pasar la información. Acá está, mira. Claudio Pontigo Guzmán está acusado por abusar y violar a menores en el contexto del taller de teatro Talita Cum de San Antonio. Hubo un juicio, va a haber un juicio oral el 11 de enero del 2023 a las 9 horas. Seguramente vamos a estar ahí también mandando... Gracias. Como toda la información por la radio de Lafkenche, pero bueno, para que la gente que nos esté escuchando, que sepa que Claudio Pontigo Guzmán es un violador, un pedófilo, y que todavía trabaja en el taller de teatro Talita Cum en San Antonio. Sí, a funar ahí ese espacio entonces. Eso, pues. Y bueno, hay otro taller, otra actividad que se había quedado en el tintero. Un taller de sexualidad. Jornada de sexualidad ahí para cuerpos femeninos el viernes 18 hoy y el sábado 26 de noviembre desde las 4 y media en la Escuela Libre Tejiendo Sueños. Esto es en el Tabo, donde está el monolito en el Tabo, de ahí hacia arriba, Santa Laura se llama esa calle, así que ahí pues para sumarse, solo tiene que llevar ahí alguna cosita para compartir, un alimento, ropa cómoda también y una libretita para ir anotando lo que quiera sacar de esa jornada. Qué entretenido programa nos sacamos, cabras, estuvo bueno. Sí. Bacancito que todo salió bien, que le vamos agarrando más la ficha que a los controles y a los interneses, que en realidad siempre le hemos tenido la fichita bien puesta, pero ser pobre, ser clandestino y ser autogestivo tiene sus costos. Así que escúchenos el lunes también, ahí donde no se corta, donde todo sale perfecto, el lunes a las el martes a las 17. Bueno, está bien el martes. Está bien, el martes a las 17. Escúchenos cuando quiera también. Por Spotify. Sí. Sí, póngale nomás. Recuerde escribirnos entonces Instagram, Libres y Reverdes, WhatsApp, más 569-6868-1624. Cualquier cosita que quiera comunicar, el programa Libres y Reverdes está disponible. Con nuestros enfoques, claramente tenemos ahí nuestros límites. Y también cualquier cosita que quiera difundir por la Radio Lafkenche, disponible. Métase ahí, Radio Lafkenche, también en las redes sociales virtuales y en la página www.radiolafkenche.cl puede escucharnos. Le agradecemos a Ursulito, que estuvo todo el rato aquí escuchándonos atento y llegó a la mitad de la producción para hacer el videoclip. Y hay que seguirlo por Instagram, ahí Ursulito a tu ritmo, así que eso. Ahí vamos a despedirnos también escuchando una cancioncita ahí, el compa. Para que le ponga bueno este viernes, ahí con toda la resistencia. Ah, y contarle que estamos en un mapeo de las casonas del litoral central. Se viene también más adelante Casa Ortiga, tuvimos acá Leido House. Y las que quieran, por favor, que se sumen. ¿Con qué canción nos vamos? Tagada. Ya, unos minutitos y sale, unos segunditos y sale. La casona de San Sebastián también prontamente la vamos a tener como entrevistado. A la Hawk de seguro la vamos a traer. Y ahí tenemos. Y ahí si alguien también quiere promocionar su espacio, un espacio también, recordamos que no debería tener funaitos como dentro de su organización. Y eso, síganos por Instagram. Recuerden que vienen muchos programitas en la radio Las Quenches, hecho por gente bacana de acá del litoral. Está a Guitarra Pelá, Conversaciones desde la Mar, Probos y Parias. Así que ahí, bueno, no vamos a ir con esa canción, vamos a ir con otra, porque sí, estaríamos teniendo problemas con el internet. Puta, justo que hablamos del agua. Ahí sí, ahora sí. Así que ahora sí, nos despedimos. Un abracito, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana en vivo todavía y la resistencia del en vivo. Un solito a tu ritmo. No sabía cómo empezar, ya empecé. El fuego me recorre la cabeza, los pies. La rabia se canaliza con lo que alma improvisa. El gobierno asesino, no. No me va a quitar el fuego mío. Perrea conmigo. Como cuando me decís, hermanito, te prendí. Sácate un perreíto. Un solito te prendí. Sácate un perreíto. Yo me voy a sacar un perre espectacular. Mi yuta, anti chile. Pa' que te re mile. Pa' que te re mile. Yo no sé cómo, pero te voy a ayudar a currar y todo lo pillo. Locura, sincera, quiero que usted la pase genial. En medio del caos, no tiene liberal. Siempre algo nuevo que es chula. Yeah, yeah, yeah, me motivé, me prendí. Y por nada en el mundo me voy a detener aquí. Quiero que tu culo me lleve por ahí, por allá, por acá, por aquí, por ahí, por allá, por acá, por aquí. Siempre volvemos a sentirnos felices. Agradezco cada vez que todo lo di. Y que tú que sos loco, yo me perdí. Deshabilitada, llena de telaraña. Yo ya no quiero más mañana. tanta virtuosidad. Busco algo de fragilidad que no tiene por qué estar mal. Sin hacer la espontaneidad, días no puedo levantar, entonces me pongo a cantar. Sabemos que el mundo acabará. Estabilidad emocional choca económica. Y yo no quiero. Yo no quiero que usted sienta frío. Solo el suficiente para sentir vivo. Y si eso no le pasa conmigo, que le vaya bien entonces en su camino. Yo sigo aquí estudiando fantasma. Vienen y van, se columpian la balanza. Hago video y capturo el fotograma, donde logran la forma de la templanza. Y voy, la la la la. A veces lo siento profundo, ardiendo. Usted me pidió que no dejara de hacer esto, y aquí estoy. Así está surgiendo, me ocupo de esto. Me gusta así, no voy a parar. No aprendí a nadar como se debería. Libres y Reverdes. Y escúchanos en Spotify. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo mis sales como bruja. Ay, no hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío. Cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva.